decíamos hace minutitos, Jorge, justamente vamos a hablar con el diputado Alfredo Frati, el presidente de la Cámara de Representantes, que hoy, y teniendo en cuenta lo que nos decía hace algún tiempo, está visitando el departamento de Maldonado. Él nos decía, quiero llegar a todos los rincones del país. Esta visita que hoy inicia aquí en Maldonado es con un recorrido al Hemocentro de Maldonado, que ya lo hizo, por supuesto, más temprano. Primero vamos a hacer una reseña de lo que significó esta recorrida. Bueno, primero que nada, sí, esto va en esa línea de tratar de recorrer el país, pero básicamente, bueno, a través del cargo que usamos para darle mayor visibilidad al Hemocentro y sobre todo por esta unidad nueva que tiene, que nos va a permitir extraer plasma de la gente que ya tuvo COVID para ayudar a los enfermos. Recién me decía el doctor Curbelo que ya lo han experimentado y la mejoría ha sido sensible de aquellos pacientes que están con COVID cuando pueden recibir plasma, valga la redundancia, de pacientes que ya estuvieron y que se pudieron curar. Entonces nos parece que, bueno, que en esta emergencia lo que tenemos que dar prioridad es la salud y por eso estamos acá. Le avisamos a los demás colegas, están todos los diputados de Maldonado acá también acompañando, así que la verdad estamos muy contentos de estar en Maldonado, de poder cumplir con lo que anunciamos el 1 de marzo, y sobre todo de tratar de ayudar y promocionar esto, que en realidad es promocionar para que, bueno, para los que tienen la mala suerte de agarrarse el COVID puedan evolucionar más favorablemente. ¿Qué otras actividades tiene previstas aquí en el departamento? No, hoy vinimos a esto, obviamente que no conocíamos el Hemocentro por dentro, la verdad que tiene un desarrollo bien importante. Están tratando de procesar leche materna, que creo que es otra cosa bien importante, que por ahora simplemente recolectan, pero la idea es agrandar el... que acá también se pueda procesar la leche, que después va para el Rosel. Yo creo que hay gente que no sabe que todo este emprendimiento es público, el apoyo de instituciones privadas, pero que en realidad es público, y creo que hay gente que no sabe, y creo que tenemos que entre todos los uruguayos felicitarlo por esto y hacer hincapié y tratar de colaborar, no solo de donar sangre, sino que ahora pisamos casi que desesperadamente gente que haya tenido COVID y que esté en buen estado de salud, que nos pueda ayudar para una mano los que están embromados con este tema. ¿Esa campaña de difusión cómo se puede apoyar desde ustedes? Bueno, nosotros recién estamos conversando con el doctor, hay toda la disposición. El Parlamento va a estar de acuerdo. Hemos hecho esfuerzos para tener declaraciones en conjunta, que en estos casos de crisis tenemos que estar todos juntos. Bueno, y en eso estamos. Veremos de qué forma podemos ayudar, además de poder mostrar y bueno, y a través de ustedes llegar a la gente, ¿no? En esto la prensa es primordial, como en otros temas, que es para saber cuáles son las preocupaciones más urgentes y a dónde le queremos poner énfasis en las cosas. Una de ellas, esto es hoy. ¿El doctor le planteó alguna inquietud que tenga en el centro? No, por ahora no, están trabajando muy bien. Hay gente que no sabe que le mandamos a Córdoba y ahí lo procesan y viene albúmina y viene algún otro producto que es muy caro, que el gramo vale $100, que el Uruguay lo recibe gratis porque le manda, digamos, un subproducto de la extracción de sangre, ¿verdad? Que creo que esto es poco conocido y es bueno que sepamos, ¿no? Que en Uruguay se estamos produciendo, que tiene un nivel bien importante. Yo soy veterinario de profesión, algo de esto. Y me doy cuenta que el nivel de equipamiento que tiene en realidad es de primer mundo. Y bueno, y hay que seguir apoyando. Yo creo que este emprendimiento con la leche me parece que es un paso del Hemocentro. ¿Hay un proyecto para que los legisladores que tuvieron COVID también se sumen a esta donación de plasma? Bueno, ahora cuando nos reunamos de vuelta vamos a plantear este tema, a ver qué podemos hacer. Y eso sería una muy buena movida, que los legisladores que tuvieron COVID muestren la cara y se aparezcan esta donación. ¿Y donante usted? ¿De sangre? De sangre, sí. En Cerro Largo. La verdad, eso también ha sido una iniciativa bien importante de recorrer. Ha generado adhesión de la gente. Yo hoy le comentaba al doctor que, bueno, por la edad que tengo, la voz de Melo, que es la radio que se escucha más en Cerro Largo, era común escuchar que se precisan donantes, ¿no? Yo le decía, en un caso tuve que andar buscando por RH negativo. A la suegra de mi hermano, de noche, a las 2 de la mañana, levantamos una mujer de la cama para afuera de Narva. Era importante los volúmenes que precisaba y no había. Así que, la verdad, y uno cuando pasa el tiempo se olvida de estas cosas. Bueno, y es bueno que, bueno, a veces cuando decimos hace y que lo que gastamos en salud pública es una inversión, y en realidad hoy podría ser superavitaria, porque lo que devuelven en medicamentos procesados, estamos hablando de, fuéramos a comprar en plaza, de un millón y medio de dólares. Y creo que eso también hay que revaluarlo. Hay algunas actividades que son una inversión y que después tienen un retorno, ya no en la salud, sino que ayudan desde el punto de vista económico también. Bien, nosotros seguimos. Jorge, ahora sí te damos paso a ti para consultas desde estudio. Iba a hacer una pregunta. Vamos a dejar. Ya te dejo después de que hables con Jorge, tranquilo. Un saludo a los muchachos. ¿Cómo ha incidido el trabajo parlamentario, o en el trabajo parlamentario, digamos, de esta pandemia, después de un año? ¿Y qué es lo que ustedes pretenden para ver de cómo van a encarar el trabajo parlamentario en lo que con la nueva normalidad, si es que se... Ha sido un desastre, porque te inmoviliza bastante esto, ¿no? Y la actividad política, como otras actividades, si no tenés el mano a mano, el cuerpo a cuerpo, es muy difícil, ¿no? Nosotros no habíamos imaginado que íbamos a ir mejorando, entonces estábamos pretendiendo que las comisiones salieran. De cualquier manera, alguna actividad vamos a realizar. Ya les anuncio que en Durazno, para primer semana de mayo, vamos a estar haciendo con los especialistas en Durazno, sin aglomeración, 4 o 5 especialistas del tema de seguridad social. Todo el mundo te pregunta, yo tengo 50 años, ¿qué va a pasar conmigo, no? Y bueno, entonces vamos a hacer una actividad en Durazno para que la gente del lugar pueda conversar mano a mano con los especialistas y tratar que eso tenga difusión en todo el país, como una actividad en el interior, que creo que tenemos una desagregación en cuanto a la información bien distinta a la que uno percibe en Montevideo, por eso tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces, nos ha resentido tremendamente esta actividad, el mano a mano, el salir, el hacer reuniones, y también el trabajo parlamentario. Usted imagínese que cada tanto nos dice, bueno, hay COVID en un secretario y un legislador, tiene que parar el legislador, hay que sanitizar el funcionamiento de la Cámara. Ahora estamos, por recomendación del cuerpo médico, trabajamos 2 horas y 1 hora hay que parar para sanitizar y ahí arrancamos de vuelta otras 2 horas, y si se extiende la discusión, nos hemos limitado. Entonces, sí, bueno, lo que era 15 minutos, a ver si hablas 10, arreglamos con los coordinadores, pero vamos arreglando como los uruguayos, atadito con alambre, porque eso no es el funcionamiento normal, ni de un parlamento, ni de una democracia. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, y obviamente tenemos que, más allá de que nos guste más o menos las medidas que se toman, yo creo que cuando se toman medidas nacionales, hay un gobierno, tenemos un ministerio y tenemos que recorrer ese camino de todo, acostumbrarnos a las medidas. Esto no puede ser que cada uno de nosotros hagamos lo que querramos. Entonces, nosotros en el Parlamento le hacemos caso al cuerpo médico y en lo particular a la directiva del Ministerio de Salud Pública. Bien, ahora sí, Jorge, te damos paso a ti. Frati, buen día, bienvenido. Buen día. Anda haciendo lo que me dijo el primer día, recorriendo el país, el Uruguay profundo y conociendo un montón de rincones. Ustedes ya no son tan profundos, porque como están pegados a Punta del Este, cada vez están más parecidos a Montevideo. Bueno. Hay un movimiento bárbaro acá. Escúcheme, Frati, no lo que quiero... Compañero que venía de menos, dice, che, qué lindo lugar este Paiviri. Sí, estás al lado del Jet acá, todas esas cosas. La verdad que está lindo Maldonado. Sí, sí, pero hay que levantarse todos los días e ir a trabajar, no vayas a pensar que todo lo que había solo. Ah, sí, bueno, pero... sin trabajo no y hay nada. Veces, y hay veces que tengo que pagar al precio de turista también. Sí, y bueno, pero a ver, no se puede ver a Caruso por 200 pesos, ¿verdad? Bueno, sí, claro. Frati, no, quiero hacer hincapié en algo fundamental que usted dijo. Este prototipo que significa lo del hemocentro, porque el hemocentro nace por una idea del doctor Curbelo allá a principio del 2002. Anda a piñón fijo ahí, golpeando puertas y llevando la idea para un lado, para el otro. Hasta que, bueno, un día se decide de parte de las Fuerzas Vivas y de la Intendencia de Maldonado darle para adelante este proyecto. La gente iba al supermercado y donaba de a 2 pesitos en la caja, ¿sí? Y así empezó la recaudación para el Hemocentro. Y a partir de ahí, de ese primer impulso, está todo lo que usted ha visto, el Hemocentro funcionando, el tema del banco de leche, ahora la nueva unidad móvil. Y esto de alguna forma fue pensado en principio para desarrollarlo, sí, es cierto, en el departamento de Maldonado, pero por suerte hoy es una instalación que todo el país a la cual todo el país puede acudir y se le da la respuesta desde Maldonado, y creo que es una buena forma de demostrar la descentralización de la que tanto hablamos, ¿verdad? Que muchas veces queda en el discurso, pero cuando vamos a los hechos, todos, decía Pablo Estramín, todos morimos en Montevideo, ¿no? Sí, y bueno, creo que es una forma de romper con eso. Yo creo que sobre todo lo que se racionalizó, porque para tú tener una sala de cirugía precisabas tener banco de sangre, cada centro, digamos, que fuera a hacer cirugía. Sí. Y ahí teníamos dificultad cuando tenías pariente complicado para conseguir los volúmenes, y por otro lado se tiraban, porque esto tiene un vencimiento, entonces claro. A veces no te llegan pacientes con la sangre que tú tenés que conseguir en otro y la no sirve, entonces esto al concentrar acá le mandan a los diferentes centros la sangre que precisan, ¿verdad? Con la especificación que precisa. Entonces creo que racionalizó y se aprovecha mucho mejor la sangre que mandan de los donantes. Y yo creo que esto es un emprendimiento colectivo de la gente, de la fundación, pero también hay que decirlo, creo que hay, como todas las construcciones humanas, hay un colectivo que ayuda y hay alguien que toma la determinación. Creo que el doctor Curbelo, por la historia que me han contado, ha sido determinante en este emprendimiento, y también la decisión de instalar, porque esto es una idea vieja que apareció allá por el año 94 y que se terminó instalando cuando la que entonces ministra María Julia Muñoz dijo que ponía la plata que faltaba para construir el centro. Porque en reconocimiento a la fundación y a quien toma la decisión, ¿verdad? Porque se podía haber hecho un año antes, un año después, bueno, se hizo ese año, así que también eso creo que hay que reconocerlo. Pero es muy bueno que no se ha parado en eso, ¿no? A mí me gusta mucho esto de uno no conformarse con lo que tiene. Y entonces el Hemocentro ha seguido creciendo, tiene el Hemobú, eso que recorre todo el país. Yo me he sacado sangre en Melo y la verdad que es primer nivel, porque llegás, te sacan la sangre, te tratan con una delicadeza imponente la gente que te está sacando la sangre y te vas desarmado. O sea que no está mal tampoco, ¿no? En los tiempos de estudiante tenía compañeros que iban al hospital a vender la sangre para tomar vaso de leche. Y ahora esta cosa te da un vaso de leche más reforzado, diría yo, más completo. Así que, por todos lados, una muy buena iniciativa. Ahora esto del plasma, que en este momento es absolutamente imprescindible, y ni que hablar este desarrollo de futuro que seguramente va a contar con el apoyo nuestro para el Banco de Leche. Y ahora que estaban todos los diputados, nos estaban planteando justamente que se precisa tal vez trabajar en las leyes internacionales de poder mandar sangre, ¿no? Hay sangres que son súper especial y tenemos dificultad entre los países para, si alguien la dispone, poder enviarla, no para el plasma, pero sí para la sangre. Claro. Pues habrá que ver si hay algún impedimento legal o no, y ver qué se puede hacer en eso con relaciones desde el Parlamento. Y Frati, gracias por esta charla. Buenas estadías, Maldonado. Bueno, muchas gracias a usted y estamos a las órdenes. Lo mismo nosotros. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, Karina.